¿Qué tal, raza? Yo soy La Mole y una vez más en mi cápsula de Botaneando con La Mole. Ya saben que vamos a lugares diferentes de comida aquí en la ciudad de Monterrey o en alguna parte de la República Mexicana que nos quieran invitar. Siempre presente donde se botanea chido. Hoy, pues bueno, estamos en un lugar que es una franquicia americana que está abriendo muchas sucursales aquí en lo que es en Monterrey y la verdad les ha ido muy bien. Es un lugar donde puedes venir a ver los partidos de fútbol, puedes venir a ver partidos de fútbol americano, todos los deportes. Y bueno, hay unas salitas muy ricas con, pues bueno, diferentes ingredientes, hamburguesas, papas, cerveza. Está sensacional. Hoy quédate conmigo porque hoy nos invitan a la inauguración del nuevo Buffalo Wild Wings aquí en lo que es Constituyentes de Nuevo León y Miguel Alemán. Así que quédate aquí en Botaneando con La Mole. Venga. Y algo muy característico de aquí son sus salsas. ¿Tu nombre, amigo? Mi nombre es Mario. Mario, nos va a presentar, bueno, él es el de los Chico Cruz, que te muestra, pues, que estés bien, que estés a gusto. Y me le acabas de meter gol a los Rayados. Sí, pero para que se ponga emocionante, ¿verdad? Ahorita le damos la vuelta. Ahorita le damos la vuelta. Carnal, me vas a mostrar las cinco salsas más pedidas. Vamos primero con el primer salsón. Así es, aquí lo que hacemos es organizar las salsas de la menos picante a la más picante. ¿Esa cuál es? Comenzamos con la Miriam. Okay. La Miriam es la salsa tradicional de nosotros. Es la más característica para las salitas tradicionales. Lo que la caracteriza es que no es ni tan picante ni tan dulce y está muy muy rica, es muy pedida por la gente. ¿Cuál sigue? Esta se llama Honey Barbecue. La Honey Barbecue en lo personal es mi favorita. Está muy deliciosa, tiene un sabor a costilla muy rico y tiene el dulce. Dulce y se siente como que ¿cómo se llama? El sabor smoke. Así es, ahumado. Ahumado, es que ando muy gringo ahí. Esta es la Spicy Garlic. Es la más pedida por la gente. Spicy garlic es... garlic sería como ajo, ¿verdad? Y el spicy, pues el acidito que le da. Es un ácido que es elaborado en la casa. Está muy, muy rica. Estos puede ser para usted, la hamburguesa, las alitas, a su elección, a los bowls, a las alitas. Me gustó el spicy garlic, ¿verdad? Y bueno, vamos con la siguiente. Este es mango habanero. Está dentro de las más picantes. Mango habanero. Se caracteriza por tener un sabor dulce al principio y luego picante al final. Estás como que en hambre, no pica y vámonos. Me gustó. Y sí pica, ¿eh? Dale. Esta es la Blazing, esta es la más picosa que tenemos en la casa. Vamos a ver. Fría no pica mucho, pero cuando ya está caliente y bañada en las salitas está bien picante. Está rica, con todo. Esas son las 5 más pedidas. Las 5 más pedidas de Buffalo Wild Wings. Están, como ven, muy ricas. Oye, y hay más salsas, ¿verdad? Tenemos 16 salsas. Tenemos una variedad de 16 salsas, de la menos picante a la más picante, con variedades infinitas. Tenemos salsas hasta asiáticas. ¿Vale? Tenemos la teriyaki, tenemos H&C, tenemos Thai curry, para sabores exigentes. Perfecto, ya saben. Pues a mis amigos de Botaneando con La Mole, Buffalo Wild Wings ya lleva tiempo aquí en Monterrey. Están abriendo esta nueva sucursal que nos invitaron a Botaneando con La Mole, que está en Miguel Alemán y Constituyentes de Nuevo León. Así que vengan, prueben las 17 salsas, diga que lo vieron en Botaneando con La Mole cuando vengan. Y se va a poner sensacional. Ahorita van a estar viendo imágenes, tienen unas pantallas gigantes para ver los juegos de Rayados. Ahorita estamos viendo el de Rayados, que ya me le metieron gol, pero está sensacional. Así que seguimos aquí en Botaneando con La Mole. Muchas gracias, amigo. Nos vemos, gracias. Y bueno, seguimos en Buffalo Wild Wings y ya nos trajeron parte del menú. Ahorita nos ofrecieron unos nachitos que están sensacionales como aperitivo para empezar a botanear ahora que ya van a abrir en el mes de septiembre. Gracias por invitarnos, gracias por tomar en cuenta. Dice que ven Botaneando con La Mole y que querían que viniéramos. Y bueno, algunas características, por ejemplo, me trajeron el Spicy Garlic, que son estas salitas bañadas en Spicy Garlic, en la salsa tradicional. Y esta delicia, que es una hamburguesa, creo que trae carne, aros de cebolla. Y vamos a probar todo para que se queden aquí. Recuerden, digo, mucha gente ya conoce la que está en Eugenio Garza Sada. Acaban de abrir, creo que una en Cumbres. Y bueno, también están abriendo una aquí por la Linda Vista, para que, pues, la verdad, se echen la vuelta y vean los partidos. Entonces, estamos jugando Monterrey y está sensacional. Vamos a probar las alas, que están sensacionales. Algo que sí se le caracteriza a mis amigos de Buffalo Wild Wings es el tamaño de las alas. La verdad, a comparación de otras competencias, ellos sí tienen un ala muy grande y pues carnosa. Vamos a probarla. Bien cocidas, están muy ricas. El aderezo que te digo está muy rico, el spicy garlic. Se lo recomiendo, pídalo. Estas son las tradicionales. No son muy picosas. Está grande la helada. Y te manchas, ¿eh? De verdad están muy buenas las alas, muy grandes, carnosas. Esta está picosa. Se caracterizan por una buena hamburguesa. Esta está sensacional. Cheque nada más. Y te tienes que manchar. Vamos a probarla. ¿Un chavo? Ya me limpiaron. Carnal, la hamburguesa está sensacional. Te vas a manchar, ¿eh? Está riquísima. Trae pulled pork, trae carne, el aderezo. Mira nada más. Y necesitas muchas servilletas para limpiarte. Eso es lo que cuentan los nachitos. Muy ricos, trae lechuga. Tomatito. La salsita. Delicioso. Salsita. Delicioso. Aquí venía a comer a Buffalo Wild Wings. Ando todo estresado por ver a los Rayados. Y la verdad, si tienen la oportunidad, échense la vuelta. Conozcan esta nueva sucursal que aquí está en Linda Vista. Y vénganse con sus amigos aquí, fútbol americano, béisbol, hockey, fútbol americano colegial, todos los juegos de Tigres y Rayados, un buen ambiente. Ahorita, bueno, estuvieron viendo las pantallas gigantes que manejan, todo está muy bien aquí en Buffalo Wild Wings y pues voy a ser de los que va a venir muy seguido porque por aquí vivo, ¿eh? Seguimos en Botaneando con la Mole, así que sigue viendo ahí todo el cotorreo que tenemos aquí en Buffalo Wild Wings.